cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti, en tu compañía, de estas melodías, estos ritmos, estos estilos que caracterizan a nuestro programa. Y bueno, me hace un poco de gracia el esto de comentarlo todos los programas, pero fíjate que estamos ya transitando, atravesando el mes de octubre, casi nada. Y eso significa que esto va volando el tiempo y que apenas te despistas un poquito y ya estás prácticamente en el mes siguiente. Bueno, en definitiva, que lo vamos a pasar muy bien estos próximos 60 minutos, o eso al menos deseo y espero. Y por eso te damos las gracias por estar ahí. Sin ti no sería posible este programa. Hoy vamos a comenzar con un fantástico teclista. Ya venimos proponiéndote temas en los últimos programas. Es Lynn Canyon, un fenómeno, además con un estilo muy muy definido y que lo hace fenomenal. Lynn Canyon, el álbum que publica este 2025 se llama Turn It Up, y sin complicarnos mucho la vida, pues vamos a escuchar el tema que le da título. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Sin perder un instante, comenzamos. Y aquí damos inicio al programa Confusión de hoy, Lynn Canyon. Suena bien, ¿eh? Lynn Canyon es californiano. Prácticamente cada año saca nuevo disco y este es el del año 2025 en el que estamos. Es el tema que le da título, Turn It Up, una pasada. Un músico al que admiro porque tiene mucha presencia y un sentido de la música bastante característico. Tiene mucha clase. Lynn Canyon. Y también para este año 2025 ha lanzado un tema, no sabemos si se llamará así el disco, pero es una pasada. Y nos llega desde las antípodas, desde Nueva Zelanda. De ahí es el guitarrista, por decir algo, Ryan Lavalet. Fíjate qué delicia este Chalice. Qué preciosidad, Ryan Lavalet. Él es, por decir algo, como te dije antes, valga la redundancia, posible redundancia, de guitarrista, aunque toca los instrumentos, es productor y bueno, lo hemos visto junto a los grandes en la órbita del jazz. Él es neozelandés, Ryan Lavalet. Y esto es una pasada llamada Chalice. Aparece como también el título del álbum, pero vamos a ser prudentes. Porque muchas veces, como no tienen álbum, pues ponen el mismo sencillo que acaban de lanzar. Ryan Lavalet, Chalice. Te lo presentábamos hace unos programas. Ronnie Smith, pedazo de guitarrista. Crazy, lo que presentaba. Y esto se llama Carousel. Thank you. Otro guitarrista que nos encanta, Ronnie Smith, Carousel, el tema que escuchamos de este pedazo de álbum Cruising que te presentábamos, como te dije antes, hace pues un par de programas que recordar. Una pasada, Ronnie Smith. Vamos con ya el primer indicativo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Esto se llama Proceed to the Root. El trombón que escuchas es el de Hank Bilal y el saxo de Gerald Albright. Menudo dúo. ¡Qué delicia! Hemos escuchado trompetas con trombones, pero trombones con saxos me parece que es de las primeras veces que escucho este dúo. Además suena, como puedes apreciar, fenomenal. Hank Bilal con Gerald Albright. Singing to the waves your name, hoping that they'll find your shore. And I need you, baby. I need you, baby. Drowning in this tidal pain, wishing I could swim to more than just missing you, baby. Just missing you, baby. Looking up from down below. Captain, can you send a message? Though these waters pull me low, know that you're my only treasure. Lost beneath where light gets faded, hold my breath, but I might break it. Oxygen is running thin, so I may never surface. Oxygen is running thin, so I may never surface. Singing to the waves your name, hoping that they'll find your shore. And I need you, baby, I need you, baby. Drowning in this tidal pain, wishing I could swim to more than just missing you, baby, just missing you, baby. Currents are so wild and crazy, only way I'll ever reach you. Captain, are you receiving? Wish that I could be the one beside you. Caught in whirlpools, try to call my baby. Try to surface, but the pressure's hazy. Oxygen is running thin, so I may never surface. Oxygen is running thin, so I may never surface. Singing to the waves your name, hoping that they'll find your shore. And I need you, baby, I need you, baby. Drowning in this tidal pain, wishing I could swim to more than just missing you, baby, just missing you, baby. Singing to the waves your name, hoping that they'll find your shore. Una banda que venimos ya un par de programas presentándotela, son geniales, se llaman Honey and the Velvet Revival. Y este es un temazo, Singing to the Waves, el que le da título al álbum, que se llama pues precisamente así, Cantándole a las Olas, Singing to the Waves. Esto suena muy bien, muy bien. Samey, Black Velvet, el álbum. Y lo que escuchas, Say Something, di algo. Thank you. Música instrumental muy bien hecha, recordando el sonido de los 70, esos pedazos de grupos sinfónicos. Se hacen llamar Samey, es Black Velvet lo que escuchas, el álbum, y di algo, Same Something, el tema que estamos escuchando. Esto es Confusión. El teclista Isaac Norris y el flautista Jordan Love. ¡Qué pasada! Música muy bien hecha para este Ocean View, la visión oceánica. Un paisaje que ves desde lo alto y ves el océano allá al fondo. De hecho, la portada de este disco es así. Unas escaleras infinitas hacia el mar y con un paisaje espectacular. Isaac Norris, Ocean View. Él es también saxofonista, Carl Cox, y lo que escucha se llama Philly Strut. We'll be right back. Un tema fantástico este Philly Strut de el saxofonista Carl Cox, que presentamos hoy aquí en Confusión. Es un álbum que nos ha llegado hace poquito. Bueno, el tema, no sabemos si el álbum tendrá este mismo título, pero en cualquier caso suena de lujo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Son temas muy cortitos los de Master Key. Este dura solamente 2.05, estamos ya terminándolo. Carta para ti, Letter to You, una banda multifacética de Costa Rica. No son norteamericanos. Bueno, si consideramos Centroamérica o parte de Norteamérica, sí. Pero que no son de Estados Unidos, son de Costa Rica. Esto se llama Letter to You y ellos se llaman Master Key. Es un pedazo de álbum que se llama Love My Life, Real Love, el disco de Earl Al Walker. una delicia del saxofonista Earl Walker, que tiene nuevo material también espectacular para este 2025, Real Love. Y lo que escuchamos, Midnight Moon. Hay que ver la buena música que nos ha llegado este 2025, y eso que no hemos llegado ni a octubre, que todavía queda un montón de buena música por llegar. Para todos los que dicen, no, es que ya no se hace buena música, la buena música se hacía en los 80, pues fíjate, las maravillas que hemos escuchado en los 80 sería muy buena música, en los 90 también, pero por lógica, como el acceso a la música y a las formas de grabación y de difundirla se han popularizado enormemente, pues antes no había posibilidad para muchas personas lanzar música, y ahora sí, o sea que con poco dinero puedes tener un estudio de grabación espectacular en tu casa, y si tienes calidad, sabes tocar, sabes componer, sabes hacer buena música, pues el resto viene por añadidura. Qué pasada, como la de este pedazo de músico alemán, ya te ayudito, Christoph Spendel. Esto lo acabo de editar, se llama Jubilee Remix. Y lo que escuchas, Secret Place. Christoph Spendel, teclista alemán, pata negra. Spendel, que nos ha traído muchísima buena música Confusión desde hace un montón de años, y este 2025 lanza este disco Jubilee Remix con música bastante ecléctica, un poco alejado de lo que habitualmente hace, un jazz más más tranquilo, pero bueno, se lo habrá pensado y dice, pues mira, yo también quiero entrar el mundo de la música movidita. Christoph Spendel es un excepcional músico alemán, teclista, y como puedes apreciar, lo hace de lujo, un verdadero virtuoso. Pues nos vamos con esta mujer, que es una delicia, Erika Lisa se llama, y un temazo, Pretend. It's the way you're listening, way I know you're Erika Lisa, Pretend, lo que escucha. También de este año 2025, recién salido del horno. Y nos vamos con esta banda, un tema que no es este, es el que puse la semana pasada, pero del fantástico álbum que nos llegaba y que nunca terminó de salir, siempre lo relegaba al último y al final decía, ah, lo que para la siguiente temporada. Pues fíjate lo bien que suenan, de un EP, no es un EP exactamente, Cloud Romance con Shalina, Your Son Five Reasons, Summer in a Day, el EP que escuchas, Cloud Romance. Cloud Romance, Five Reasons, de este EP, sería Extended Play, no es Long Play LP. Y esto lo editaban hace ya unos cuantos años, 9, si no me salen mal las cuentas, del 2016. Y seguimos ya con, bueno, todavía nos queda un tiempo para escuchar un montonazo de música, por ejemplo, Fancorama, qué pasada este Under the Voltage. through every frame. The night forgets its given name. No one escapes the pull you keep. You set the charge, the roots run deep. You stretch the beat until it screams. Then drop the code to fuel the dreams. Each step you take becomes the law and leaves them reeling at what they saw. Under the forces, breaking the hold, lying in the darkness, turning to gold. Fangorama, Under the Voltage, bajo voltaje. Una delicia, funky, muy bien hecho, música de baile muy muy elaborada, muy trabajada y que nos encanta escuchar aquí en Confusión. ¡Qué pasada! Como también el último disco del trompetista alemán Till Brunner, que está dedicado a Italia, se llama así, Italia. Y lo que escuchas es Tate. Una pasada. Suben este disco del trompetista italiano Till Brunner, otro de estos pedazos de músicos que nos encanta. Estate es el título del tema de un álbum dedicado a Italia, de hecho se llama así, Italia, Till Brunner. Aquí en Confusión vamos con el último indicativo ya, y ya pues lógicamente la traca final. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Oh, Vocalista Marcel Anderson, acompañado del guitarrista Daniel Showcase Taylor. Un temazo que también que se edita estos días, Forever, por siempre, qué pasada. Y voy a intentar mirar bien el tiempo porque el pasado programa me pasé 1 hora y 6 minutos, aunque ya sabes que el podcast pues lo tienes allí y si a lo mejor en la radio que estaban emitiéndola, que lo emiten en un montón de radios, pues tienen que ajustar la hora. Te vas a radioesperantia.com, buscas el programa y lo puedes escuchar enterito. O sea que por eso no tienes ningún problema. Pero bueno, debo ajustarme. Yo me entono el mea culpa a los horarios. Marcel Anderson con Darrell, Showcase Taylor. Y con los amigos con los que abrimos el programa de la semana pasada. Jeff Lorber, Paul Jackson Jr. y Everett Harp. Ellos son Jazz Funkers Soul, pues te diremos que volvemos en nada, en una semanita. Esto se llama Something Old, Something Bald. Pues no tenemos tiempo más que para decirte que ha sido un verdadero placer, como siempre, haber disfrutado contigo de este programa. Jazz Funk Soul, la banda de Jeff Lorber, Paul Jackson Jr. y Everett Harp. Y el álbum que te presentamos la semana pasada, simpático. Lo que escuchas, Something Old, Something Bold y Something Blue. Volvemos la semana que viene. Recibe el correo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y lo que te decía antes, que la semana pasada tenía excusa porque se me paró la tarjeta de grabación de la grabadora porque me pasé de horas, que no me fijo nunca y no las borro. Lo voy a tener que hacer a partir de ahora y nada, se borró. Cuando llevaba 35 minutos, entonces los 25 siguientes los intenté sumar, pero me salió un poquito más, o sea que tengo más o menos excusa. Venga, que no me enrollo más, a ser moderadamente felices, todo ya lo tienes en radioesperantia.com, el audio, la música en los reproductores, tienes la lista de reproducción, la forma de contacto, todo lo que deseas en radioesperantia.com, incluso también los enlaces a las páginas, en este caso de el disco que presentamos. Bye bye. Hasta la próxima. Siodara Funk All Night con Yasmina. Give me butterflies.